doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que te cuento de manera fácil, sencilla y amena todo lo que tiene que ver con inversiones, con educación financiera, con economía y con finanzas en general. Incluso a veces igual hasta te cuento algo relacionado con el emprendimiento. Como bien sabes, yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores en España, y Banco de España para precisamente hacer esto que hago, que es asesorar a clientes, a familias, a empresas, en términos de inversión y específicamente en fondos de inversión. Bueno, en el capítulo de hoy quería comentarte varios aspectos relacionados un poco con los capítulos anteriores sobre fondos de inversión. Y es que muchas veces me preguntáis en las redes sociales o en la página web, incluso con conocidos, amigos y familiares, me decís, Borja, ¿por qué cuando voy al banco, por qué en mi entidad de toda la vida me ofrecen siempre sus fondos? Es decir, ¿por qué cuando me ofrecen, pues imagínate, una cartera de fondos de inversión y siempre lleva 3, 4, 5 fondos de la marca de la casa? Ponte que mi marca sea Banco Camaleón y al final tengo los fondos Banco Camaleón Renta Fija, Banco Camaleón Decidido, Banco Camaleón Moderado, Banco Camaleón Renta Variable Tecnológico. Dice, o sea, ¿esto qué sentido tiene, no? Como cliente, dice, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué no me ofrecen los que tú me dices? ¿Por qué no me enseñan y hablo con el gestor o con mi asesor o asesora y me cuenta todos los fondos que hay o me habla de, pues yo qué sé, de un fondo que invierte en catástrofes naturales o me cuenta por qué la estrategia es salir en un fondo de renta fija de alto riesgo que se llama high yield e invertir quizá en renta fija de alta calidad que es investment grade? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay esta relación? ¿Por qué cuando entro en la oficina y me siento con ellos, al final siempre te lo consulto, te lo miro, te mando un email, es que no lo tengo aquí, no tengo la información? A ver, vamos a ser sinceros. Yo siempre les digo, escucha, no es que no te lo quieran dar. Es que muchas veces la persona con la que estás tratando igual no lo sabe, o igual no lo entiende, o igual no se lo han explicado, o igual no tiene la formación y la experiencia para ello, ¿no? Que ojo, que desde aquí todos mis respetos, no me estoy metiendo con nadie, ni estoy criticando a nadie, ni ninguna actividad, ni ninguna persona en concreto. Es decir, estoy hablando un caso global y general que me encuentro muy común con clientes, amigos y familiares, ¿no? Yo, de hecho, en mis etapas anteriores, ya sabes que me dediqué al tema de la formación financiera, formando a multitud de personas, incluso compañeros del sector, competencia incluso, en términos de certificaciones financieras de EFPA MiFID II, que es una normativa europea. Y yo se los decía, yo, pero escucha, ¿pero tú a qué vas todos los días a la oficina? No, yo voy a vender, yo soy comercial. No, comercial somos todos los que seamos autónomos, todos los que tengamos algo que vender, o tengamos una empresa, o trabajemos para nosotros mismos, somos comerciales. Eso ya, eso es como un skill que se llama, ¿no? Es decir, es como si me dices, no, mira, es que yo soy muy abierto o muy abierta, ¿vale? O tengo mucha predisposición a hablar con la gente. Bien, eso no es tu trabajo. Tu trabajo no es yo soy abierto, me dedico a ser abierto. No, tú eres comercial, pero es una actitud, ¿eh? Una actitud. Entonces, tienes que ir más allá. Tienes que intentar explicar por qué, para qué y cómo hacéis las cosas. Explícale al cliente, háblale de tú a tú, cuéntale de primera mano por qué tiene esos fondos, en qué invierten esos fondos. Y si no tienes opción de tener una arquitectura abierta y tener los 19.000 que existen en España o no tienes posibilidad de tener clases limpias, ostras, por lo menos pide al departamento de inversiones de tu banco la información, mírate Morningstar, bájate los DFIs, mírate los fact sheets, las fichas, el informe anual, analiza lo que estás vendiendo. Intenta entenderlo para explicárselo mejor al cliente. Es decir, yo no, es como si vamos a un concesionario de Mercedes y el tipo que está allí no te sabe explicar por qué es mejor un híbrido que uno de gasolina, no te sabe explicar por qué no sé qué tecnología de frenado de la Mercedes es mejor que el de Seat, no sabe explicarte por qué una tapicería y no otra, no entiende bien lo que tiene en la web y lo que está vendiendo en su web, no te lo sabe explicar, ni siquiera sabe que existe. Ostras, esto no puede ser. O sea, no podemos estar así en el sector financiero y bancario español. No podemos. No, es decir, el sector bancario y financiero en España, y también el lazo y extrapola al de los seguros, el asegurador, O sea, tiene que ser más profesional a nivel de oficina, a nivel de trato con el cliente. No podemos pretender que una sociedad digital, ahora todo el mundo lo haga todo por internet, estudia todo por ahí, llega a tu casa a las 7 de la tarde y ponte a mirar en la página web, mírate estas 20 fichas de fondos que te mando por email, analízalo, piensa y dime en qué quieres invertir. No, coño, para, escucha, que te estoy diciendo que te estoy pagando a ti, que vengo a ti a verte aquí a la oficina, que igual hoy tengo media hora o una hora libre para venir a verte, invertir mis ahorros, mi patrimonio y mi dinero. Oye, explícamelo, pero dime por qué. Bueno, esto para empezar. La explicación de por qué solo tienes los fondos del Banco Camaleón en cartera es precisamente por las retrocesiones, lo que os contaba ya hace días en los otros episodios, porque la entidad financiera se lleva una comisión de comercialización, o se lleva, en el caso de los fondos propios de la casa, se lleva todo el pastel, toda la comisión de gestión queda para la entidad. Con lo cual, ¿cómo voy a ofrecerte yo otro coche que no sea Mercedes? Es ilógico, es ilógico. Pero podrían hacerlo. Es decir, si quisieran, la entidad financiera podría ofrecerte fondos de gestoras extranjeras. JP Morgan, M&G, Man, GAM, o sea, muchísimas. Bien, lo que pasa es que no quieren. ¿Por qué? Porque sus fondos les deja más rentabilidad porque toda la comisión va para la casa. Hasta ahí, todo correcto. Son sus casas, o sea, es su casa, son sus normas. Bien, nada que decir. Faltaría más, ¿no? Pero claro, explícaselo también al cliente. Dile que la comisión de gestión, hoy por ejemplo, estuve aquí sentado con una cliente y me decía, mira Borja, es que en un banco, que no voy a decir el nombre, me cobran el 2,75% de la operación por comprar los fondos. O sea, cada fondo que vayamos a invertir, que él me diga, mi asesor me diga lo que voy a comprar, yo pago el 2,75%. Ojo con esto, ojo con esto. Y luego, además, una comisión anual de monitorización. Hostia, pero de un 1,5. Y yo, pero escucha, ¿de monitorización de qué? O sea, si tú ya me estás pagando a mí, ¿qué monitorización? O sea, vamos a ver, dejémonos de inventarnos comisiones. Por eso a mí me gusta el asesoramiento financiero independiente, porque el cliente sabe lo que paga antes de hacer nada, antes de firmar, antes de abrir la cuenta, antes de leer la documentación. Ya sabe lo que le va a costar. Voy a pagarle a Borja tanto por 100. Y se acabó. Bueno, por supuesto, ya en avance de, por si alguno quiere mandarme un mensaje, un WhatsApp o un email para trabajar conmigo, ni de lejos es un 2,75. Pero es que ni un 1,75. O sea, vamos a ver. Bueno, ahí lo dejo. Ahora, yo precisamente por eso me fui de todas las entidades financieras, de toda la banca de inversión donde trabajé. Trabajé en banca de inversión en Andorra, trabajé en bancos comerciales en España, trabajé en bancos de inversión de los más potentes que hay en España, que son hiperconocidos por todos vosotros, pero precisamente por eso. Porque yo quería decirte a ti, al cliente y al inversor, al ahorrador, por qué hay que comprar este fondo y por qué no otro. No quería comprarte fondos del Banco Camaleón, porque muchos son una castaña, porque los hay mejores. Porque si lo hace mejor no sé qué fondo de una gestora que está en Irlanda, compramos ese fondo. Porque no nos tenemos que casar con nadie. Y esta es la clave del asesoramiento independiente, es decir, la sinceridad y la honestidad. Yo cuando le digo a un cliente, mira, yo trabajo contigo y tú trabajas conmigo porque soy independiente, pero es que yo como y yo vivo de lo que tú me pagas. Me dice, no, Borja, es que no sé qué entidad son también independientes, que les he preguntado. Y yo, vale, tú pregúntale quién le paga el sueldo. ¿Se lo pagas tú o se lo paga la entidad? La respuesta creo que cae por su propio peso, ¿no? Por tanto, cuando te estás jugando la comida todos los días, cuando te estás jugando la piel, como dicen los ingleses, skin in the game, en que esa relación con tu cliente vaya bien, de que sea duradera, de que podamos envejecer juntos y de que realmente entendemos la preservación de capital, es decir, nada de hacer grandes locuras, ni criptomonedas, ni el 20% arriba ni abajo, ni esto es una oportunidad, ni compra ahora porque yo he invertido y yo tengo mi dinero ahí metido. Si tú pierdes, pierdo yo también. Bueno, eso vamos a cogerlo todo con pinzas, porque yo he visto ya casi de todo. Hemos visto desaparecer un banco de un jueves al lunes, uno de los más potentes en España. Hemos visto que hoy voy a mi oficina, llevo 10 años con mi gestor y de hoy para mañana ya no está. Está otro y me está contando otra peli y me está vendiendo otra película. O sea, vamos a ver, vamos a tratar al cliente de verdad, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos y vamos a trabajar para él. Para él y siempre un poco con las hojas y con las cartas encima de la mesa, pero siendo honestos y transparentes, ¿no? Y es un poco la clave del negocio, es decir, yo no le veo el sentido a un negocio de producto. ¿A mí qué más me da tener 19.000 fondos? Es que me da igual, es que los puede tener cualquier entidad que quiera comprarlos en Allfunds, que quiera tener arquitectura abierta, le da un botón y los tiene. Vamos a diferenciarnos en la persona, en llegar, en cómo acceder, en cómo tratar. en cómo asesorar, en cómo explicarle las cosas a la gente para que lo entiendan. En inversión para humanos, sin palabrejos, sin rollos raros. Alguno me dice, va, Borja, es que a mí me gusta un poco más técnico. Bien, subimos el nivel a donde quieras. ¿Quieres hablar de ratio de SERP? ¿Quieres hablar de backwardation? ¿Quieres hablar de contango? ¿Quieres hablar de lo que quieras? O sea, sin ningún problema, subimos el nivel. Pero lo que quiero sobre todo, y mi trabajo diario, y lo que busco en este podcast, es que lo entiendas. Si tienes alguna duda, me la mandas. Si tienes algún comentario, me lo mandas también, agradecidísimo. Y si me dices, oye, Borja, es que tengo esto que me ha pasado en este sitio, que no lo entiendo, que no lo comprendo, a ver si me puedes ayudar, te puedo ayudar, te lo puedo contar, te lo puedo explicar. Porque las finanzas y las inversiones son mucho más fáciles y son mucho más sencillas de lo que nos intentan trasladar. Es decir, al final parece que hay una diferencia de información y el mensaje no llega entre un lado de la mesa y otro. Se empeñan en liarnos, en mandarnos documentación, folletos, cosas raras, cosas muy complejas, tecnicismos, y al final no lo entienden ni ellos, ni el que me lo está mandando lo entiende. Porque cuando le hacéis salís de aquí de la oficina, le vais a hacer una pregunta un poco técnica, cae por su propio peso. Y al final, ¿qué consigue? Consigue perder el cliente. ¿Y yo qué consigo? Yo ganarlo. Pero es que es muy sencillo el negocio. Mirad, yo hace, no sé, como unos 10 días estaba en una reunión, en una charla, un evento global que había de, bueno, aquí en Asturias, de inversión, del sector de banca privada. Y yo me, o sea, me da por mirar todo alrededor, ¿no? En la sala y digo, hostia, pero soy el más joven de todos. Yo tengo 36 años, digo, soy el más joven. Es decir, por ahora no peino canas, ¿no? Bueno, mis hijos ya, con el trabajo que me dan, ya me las empezarán a sacar, pero entre los niños y la empresa, ya empieza a ser duro el tema. Pero bueno, a lo que voy, les sacaba algunos 20 años de diferencia. Y yo digo, bien, estamos todos aquí reunidos, ¿no? En amor y compañía. Competencia, todos, cada uno luchando por una parte del pastel, de la banca privada, de los gestores, del patrimonio, del dinero, del público millonario que se piensa. Y yo, escucha, no, es más fácil esto. Punto uno, mi pastel no está solo en Oviedo, en Asturias. Es decir, yo no voy a competir contra mis compañeros, colegas del sector de Caja Rural, Banca Privada, ni de Sabadell Banca Privada, ni de BBVA Patrimonios. No, es que me da igual lo que hagan. Es que no me interesa. Es que ni me fijo ni lo miro. Me da igual. Yo tengo mi cliente, tengo mi público, tengo mi nicho, tengo mi tarta del pastel y mi trozo. Pero es que no está en Oviedo ni está en Asturias. Es decir, sí que tengo muchos clientes locales, sí que me conocen, pero es que tengo muchísimos más de fuera de Asturias, incluso de fuera de España, porque tenemos la posibilidad de abrir una cuenta en cualquier banco en Europa o en el mundo a través de internet, es decir, digital, sin desplazarnos, ni el cliente ni yo. Bueno, total, que yo digo, vale, estáis aquí todos pegándoos por lo mismo, por los 7, 8, 10, 15, 20 clientes que van rotando de una entidad a otra porque están quemados, pero es que no le estáis ofreciendo nada diferente. ¿Cuál es la diferenciación? Yo estaba escuchando la charla, estaba escuchando que si los tipos de interés, que si las TIRES, que si la guerra de Ucrania, que si la renta fija, que si el mercado americano, que sí, que bien, que vale. Pero al final el cliente, ¿qué saca de todo eso? Es decir, ¿cuál es tu diferenciación? Tú como cliente, ¿qué obtienes realmente? Yo digo, bueno, pues yo estuve pensando, haciendo un poco de retrospectiva y diciendo, bueno, ¿yo qué les ofrezco a mi cliente? Yo les ofrezco algo que no hace nadie en Asturias, para empezar, ser independiente. Segundo, cobrar comisión de asesoramiento por adelantado. Bien. Tercero, vivir de él. O sea, cobrar como un médico privado. Bien. Pues eso es totalmente rompedor. Aparte de los fondos de clases limpias, ser mucho más barato que ninguna competencia. Y luego, aparte, efectivamente, sí, el producto, el equipo de inversiones, la actividad digital, etcétera, etcétera. Sí, todo eso está muy bien, pero después de rascar un poco, yo me di cuenta que los clientes a los que asesoro y a los que realmente vienen a verme o vienen a mí, que no voy yo a buscarlos, ni les doy la brasa, ni les llamo por teléfono, ni nada, ¿no? Al final, ¿por qué vienen? Pues vienen por un poco por la transparencia, la honestidad y el mensaje. Es decir, por cómo llega el mensaje, por cómo se explican las cosas. Yo no hago cosas distintas, yo no soy Warren Buffett, yo no sé lo que va a pasar en el mercado. Yo cuando el mercado cae, yo también caigo y no soy un gurú, pero creo que el mensaje llega, se capta y se entiende. Y con eso a mí me sirve. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por tus mensajes y tus comentarios en los podcasts, por tus valoraciones de 5 estrellas y por seguirme en todas las redes sociales con Inversión para Humanos o LinkedIn, Borja Rubí con B y con I. Nos vemos en el siguiente capítulo y, como dice Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Y cuando baja la marea, yo también estoy desnudo. No siempre ganamos dinero ni siempre generamos rentabilidad. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos. Chao, chao.